es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio. Acá estamos en presencia de Andrea Herrera. Hola, buenas tardes. Y de Tatiana Vladimirskaya, la directora del Conjunto Grenada de Moscú, que está de vacaciones en la Argentina. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, llegamos con los segundos contados. Ustedes dos vienen en tren desde Capital, ¿cierto? Y como siempre, se quedó el tren... Unos minutos, así que bueno. me faltaba el aire para llegar, pero acabo de abrir la puerta. Bueno, muy bien. Feliz de estar acá otra vez y vamos a... No sé si tenemos esta invitación o no de la persona que iba a venir, el candidato a intendente en la segunda hora, ¿no? Bueno, tenemos todas, entonces tenemos las dos horas para nosotros. Nosotros tres. Perfectamente. Para aburrir al oyente tranquilamente los tres solitos. Bueno. Yo, bueno, primero hay que saludar a todos los oyentes, tenemos oyentes de Moscú, o sea, hay muchos miembros integrantes del Conjunto Grenada que nos están escuchando, así que les mandamos un caluroso saludo. Saludos a mis compañeros. Bueno, y también a los oyentes de acá, de la zona de Moreno, del norte. Del norte donde está el ajite, del oeste donde está el ajite. Todavía no sabe, vivimos en el oeste. En el oeste. Así que bueno, hoy quería yo comenzar con una especie de síntesis de lo que está ocurriendo en América Latina. Me parece que es muy importante lo que pasó en esta semana en América Latina y es bueno que lo recordemos, que lo tengamos en cuenta. En primer lugar, ocurrió un hecho enormemente positivo para toda la región en la República del Perú. En Perú asumió Ollanta Humala la presidencia de la República del Perú el día jueves. estuvieron todos los presidentes, estuvo Cristina, la mayoría de los presidentes de América del Sur, acompañando a Ollanta Humala, y yo considero que es muy positivo el hecho de que haya asumido este nuevo presidente que no conocemos bien todavía, pero que bueno, tiene una historia que vamos a tratar de sintetizarla y vamos a ver si acertamos en los pronósticos, digamos. Según el presidente Humala, en su discurso de iniciación, prometió cumplir un programa nacionalista, un programa de apoyo al Estado peruano y un programa de inclusión social. Estas fueron sus palabras. Esperemos que las cumpla. Ollanta Humala es un militar retirado, tiene una historia no muy clara de actuación militar en la zona en donde antes estaba la guerrilla de Sendero Luminoso. Y además es hijo de una persona muy controvertida en Perú. El padre, Humala, es el creador de un movimiento que se llama etnocacerismo. Etnocacerismo, vamos a explicar qué es. Es una conjunción de la palabra Cáceres, que es un general que luchó en la guerra del Pacífico contra Perú, y según las historias heroicas que cuentan de él, fue el único que no se rindió, digamos. Entonces los peruanos le sienten cierta admiración por una especie de héroe nacionalista o patriótica en la época de la guerra contra Chile. Y etno, porque la etno viene de racial, digamos, ellos defienden la cultura inca, la cultura incaica. Son partidarios de volver a la antigua cultura del Tahuantinsuyo y reivindican exactamente esa época del Perú, la época en donde dominaban los incas, y quieren volver a esa época. Pero desde el punto de vista ideológico, no están bien definidos, digamos. Estoy hablando del padre de Humala. Me supongo que el hijo, que tienen varios hermanos, el hijo habrá recibido alguna de estas influencias del padre, digamos. No tienen una definición ideológica precisa, porque si bien tienen ideas socialistas también, tienen ideas nacionalistas, algunos dicen que son nazis, otros niegan eso, y critican la vuelta al pasado inca. A mí en lo personal eso no me preocupa, porque en realidad es cierto que en zonas de América Latina, donde la mayoría de la población es indígena, me parece correcto y perfecto que el poder, el gobierno, esté en manos de los ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos de origen indígena, digamos, como ocurrió ya en Bolivia, seguramente va a ocurrir en Perú y también ocurrió en Ecuador, a pesar de que en Ecuador el presidente Correa es blanco, parece casi anglosajón, estudió economía en universidades de Estados Unidos y es un intelectual, digamos, pero está volcado totalmente a la defensa de la tierra y de los indígenas de su país y de su tierra. Entonces Ollanta Humala emerge de este grupo, si bien él nunca se declaró partidario del etnocacerismo, digamos, como que se distanció de su padre, se distanció, no quiere decir que se hayan peleado, sino que no integra el movimiento como tal. Fue un militar, actuó como militar, después se retiró y comenzó a intentar meterse en política, y en esta última coyuntura política se enfrentó a Keiko Fujimori, la hija del ex dictador Fujimori, y fue apoyado por todos, pues es por eso que ganó con el 52 o 53% de los votos en segunda vuelta. Le ganó a Keiko Fujimori porque todos se pusieron de acuerdo, hasta algunos que no eran partidarios, porque a Humala lo acusan de ser pro Chávez, chavista, etcétera. Entonces hasta esa gente lo votó, porque era mayor el temor a la dictadura de Fujimori que a la de Ollanta Humala. Igual me parece muy positivo que Perú salga del lugar del lugar demoliberal en el que estaba con Alan García, y me supongo que se acercará a las posiciones de Lula, a las posiciones de Cristina, a las posiciones de Correa, de Chávez, de Lugo, de Paraguay y de la presidenta Dilma Rousseff de Brasil, con lo cual se va a conformar un grupo de naciones que tienen alguna decisión tomada de participar en la lucha por la segunda independencia de los países de la América del Sur. Por eso me parece que es muy positiva la asunción de Ollanta Humala en el Perú. Al mismo tiempo se reunieron en Perú, en Luna Sur, y ahí hubo una sorpresa, pues estaban todos los presidentes, y la sorpresa que hubo es que habló el presidente Santos de Colombia con un discurso que asombró a todos, que incluso Cristina en Brasil lo recordó y se lo explicó, le contó a Lula lo que había dicho Santos. Digamos, nadie esperaba que lo haga porque Santos fue el ministro de Defensa de Uribe y siempre tuvo posiciones totalmente de derecha, especialmente en su lucha contra las FARC en Colombia, no había ninguna posibilidad de que él dijera un discurso progresista, digamos, en UNASUR. Sin embargo, se despachó con la sugerencia de que se realizara una reunión de ministros de Economía del UNASUR para discutir alternativas y propuestas concretas ante la crisis que estalló en Estados Unidos y que se tiene que resolver en esta semana que empieza mañana, porque el día 2 vence un plazo para el pago de una suma muy grande de deuda norteamericana, y no se sabe hasta ahora si van a poder pagar o no. Por lo tanto, están todos preocupados que si entra en default Estados Unidos por primera vez en su historia, ¿qué pasará con las grandes cantidades de reservas monetarias que tienen los países en América Latina, que las tienen todas en dólares? Por ejemplo, Argentina tiene 50 mil o un poco más de 50 mil millones de dólares para sus reservas, y si hay una caída internacional del dólar, va a haber una gran cantidad de pérdida en la mayoría de los países de América Latina. El resfrío está entre nosotros. Sí, además de eso, Cristina estuvo en Brasil. Cristina fue a Brasil para inaugurar embajada en Brasilia, que yo ahí me enteré que nosotros no teníamos embajada, es edificio propio. Estaba alquilada. Alquilábamos edificio, y que era un gran sueño de Néstor tener en Brasil, justamente por la gran amistad entre Néstor y Lula, un edificio propio. Y bueno, se inauguró un edificio muy paquete, muy moderno, y estuvieron las dos presidentas y, por supuesto, Lula junto a ellas en todo momento. Brasilia es la capital, porque estuve leyendo un poco. Brasilia es la capital administrativa del Brasil. Digo administrativa porque en realidad es muy fuerte el peso de los tres poderes, del ejecutivo, del legislativo y del judicial, con respecto a lo edilicio en Brasilia, porque es una capital creada, fue creada en la década del 60. En realidad, antes ya había tenido dos capitales en la época de la colonia, inclusive Brasil, que habían sido Río de Janeiro y Bahía. Pero siempre las autoridades del Brasil, desde tiempos inmemoriales, tuvieron la idea de llevar la capital al corazón de semejante país para extender la posibilidad de habitar por allá cerca del Amazonas, incluso, ¿no? Así que es una hermosa capital y está muy bien organizada, inclusive estuve leyendo que estaba organizada según las últimas expectativas del momento con respecto a lo edilicio de las ciudades, sí, y a la arquitectura. El gran arquitecto Niemeyer, digamos, que creó edificios en todo la el mayoría, mundo. Sí, y la mayoría de los edificios de Brasil. Y bueno, ahí... era miembro, entre paréntesis, es un dato curioso, era miembro del Partido Comunista Brasileño. Ajá. Y se hizo tan famoso con la construcción de Brasilia que muchos partidos comunistas del mundo le pidieron que haga específicamente el edificio. Entonces creo que lo hizo en Francia y en otros países del mundo. Él hizo, él dibujó, digamos, los edificios de los partidos comunistas. Partidos. Sí. Es un caso raro. Sí, yo sé sobre eso, sí. Es muy, para nosotros un gran orgullo que esta persona pertenezca al campo de izquierda. Claro. Sí. Claro. Es muy interesante. Hay un, aparte hay un museo en México. El tema es que estuve mirando las fotos. ¿Ustedes vieron las fotos de la embajada nueva? No. Ah, no la también vi. Es súper moderna. No la vi. Y tiene como una especie de fuente o de lago delante, son muchas columnas. Bueno, muy lindo. Así que estuvieron las dos presidentas y Lula en medio de ellas dos para inaugurar ese edificio. Bueno, y juntas ratificaron muchos de los conceptos que ya habían trabajado en Perú con respecto a Lula Sur, ¿no? Y esto de blindar la región para sostenernos ante la crisis. Exactamente. No sé si ya se pusieron de acuerdo con la música. Hoy también íbamos a pasar música de Grenada, ¿sí? ¿Ya hablaron y con ellos o vos en decidiste? Eso, pero no, yo primero, antes de arreglar con ustedes, vamos a pasar un tema de Ismael Serrano. Ah, bueno, bueno. O sea que ya está definido. No importa. El primero que pusiste, sí. Vamos a la música. Su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad, pasen y vean las confundidas y los sorteras. Tengo que partir mi corazón. Antes que yo, otros se fueron. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. No llores más mi corazón, que yo no busco el olvido, solo busco futuro y horizonte, el faro que orienta al náufrago perdido, solo busco futuro y horizonte, el faro que orienta al náufrago perdido. Sube al ómnibus de cita rosa, una mañana de domingo, aquel que nos llevaba al cerro. Buscarás en la ciudad dormida el sueño que tuvimos siendo niños. Buscarás en la ciudad dormida el sueño que tuvimos siendo niños. Regarás bien mi corazón, nuestro jardín y los recuerdos. Y cuando pases por el mercado, brindarás a mi salud con medio y medio. Y cuando pases por el mercado, brindarás a mi salud con medio y medio. volveré muy pronto a mi corazón y sanará el barrio enfermo. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. Continuamos en el observatorio. Andrea, algo nos tenías que informar. Bueno, escuchábamos Samba del Inmigrante de Ismael Serrano con Mercedes Sosa, del anteúltimo disco de Ismael Serrano, Sueños de un Hombre Despierto. Y quería contar que en estos momentos está empezando una actividad en el Churqui, el espacio cultural que tenemos varias agrupaciones acá a unas cuadras en la calle Jolie al 2637, a una cuadra de la plaza. Hay una charla debate sobre política, cultura y comunicación. El título de la charla es La Batalla Cultural Hoy, y lo que festejamos son 10 años de la revista Sudestada. Hay panelistas que son los integrantes de la revista y hay muchos invitados especiales. Es una charla muy interesante, pero bueno, nosotros estamos acá en el aire. Para los que no quieran salir de su casa, el observatorio en radio. Y si no, bueno, si tienen ganas de ir a una charla en vivo y en directo, acá en el Churqui, la calle Jolie 2637. Que está empezando ahora. A esta hora. ¿Sí? Bueno, y de paso los teléfonos de la radio son 0237-466-6559, mensajes de texto al 15-61-54-03-59. El mail del observatorio es elobservatorio@fmmoreno.com.ar y estamos en Facebook, El Observatorio. Nos tienen que buscar así, nos ponen para que estemos de amigos y ya vamos. ¿Ya hay mensajes de ahora o esos mensajes son de la semana pasada? No, de ahora. Hoy. Muchas gracias por los saludos. Todos escuchamos con gran interés la... ¿Pero quién empieza? Irina. Hola Irina, Irchka, hola, ¿qué tal querida? Y a todos los demás mis saludos y todo lo que yo puedo decir a mis amigos de Granada. Muchas gracias que ustedes escuchan la radio Moreno, ahora en Moscú, muy lejano. Ayer también mandó un mensaje Irina y dijo gracias por los mensajes y preguntaban si el programa sería como el del sábado pasado, a las 12 de Moscú, claro, las 0 horas de Moscú. Y sí, estamos a esta hora en el aire, y en la Argentina. Ellos están a las 12 de la noche, claro, sí. En la Argentina es de 17 a 19. Bueno, saludos. Te quieren y te extrañan, Tania. Muchas gracias. Pero nosotros la extrañamos cuando se va, así que no sé si la vamos a dejar que se vaya. Muchas gracias, André. Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, como esta semana, en estos últimos días, estuve más bien pensando en los temas de América Latina y de los países del Mercosur, se me ocurrió que habría que difundir algunas de los aspectos de la vida de Dilma Rousseff, que es una presidenta que es casi desconocida en el resto de los países de América Latina. Acá en la Argentina se publican muy pocas cosas de Brasil, en general se publican pocas cosas de los países limítrofes, y la población, nuestros oyentes, no conocen las cuestiones personales o políticas o las trayectorias de los dirigentes políticos de Brasil, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia. Entonces, en el observatorio vamos a comenzar a difundir, para darnos a conocer, distintos aspectos de la vida de estos presidentes. Y en especial, se me ocurrió empezar con Dilma Rousseff. Dilma Rousseff es economista. Nació en el año 1947. Es una mujer con una gran trayectoria política, una intensa lucha política desde la época estudiantil, desde la época de su estudio en la universidad, en la Facultad de Economía. fue jefa de gabinete de Lula. ¿Cómo llegó a la presidencia? Fue primero fue ministra de Energía, fue nombrada como ministra de Energía, presidenta de Petrobras en Brasil. Es una mujer muy capaz, experta en energía, que es una especialidad de la economía muy compleja, muy difícil, y esta mujer ocupó los cargos más altos en Brasil en el aspecto energético. Después de eso la nombró Lula, la nombró jefa de gabinete en su país. Fue el último cargo, y en ese cargo le ofreció la candidatura a la presidencia del país por el Partido de los Trabajadores, porque Lula cumplía su segundo mandato y en Brasil hay solo dos mandatos posibles por la Constitución. Dilma Rousseff, siendo muy joven, se unió a la resistencia contra la dictadura militar, contra el golpe de Estado de 1964, actuando en la organización de izquierda política operaria. Ella era integrante de esa agrupación política, en español sería política obrera, y luego actuó y tuvo una destacadísima actuación en los movimientos guerrilleros más importantes de la época en Brasil, que es uno conocido como Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares. Fue detenida en 1970, torturada y condenada por un tribunal militar. Estuvo presa hasta 1973. Al ser detenida, los diarios de la época la llamaron la Juana de Arco de la guerrilla, porque era uno de los cerebros en la dirección de esa organización. Participó en el Partido de los Trabajadores, en el PT de Brasil, y posteriormente, cuando fue elegida candidata a presidenta de Brasil por el presidente Lula, ella declaró que la habían operado de un cáncer, tiene cáncer linfático, y que estaba haciendo tratamientos de quimioterapia, pero que era curable el cáncer que tenía, digamos. Todo el mundo se asustó y la derecha, obviamente toda la oposición en Brasil, comenzó a atacarla por ese motivo, para que no fuera electa presidenta. Así que estas son algunas de las cosas de Dilma Rousseff que me interesó, digamos, que sea conocida. Es raro que una presidenta que ganó las elecciones haya tenido un pasado guerrillero, por ejemplo, en América Latina. Eso ocurre, bueno, en Nicaragua, está el caso de Ortega, y también el de Pepe Mujica en Uruguay. El Pepe Mujica, que era miembro integrante del movimiento Tupamaro, actuó en la más alta dirección de Tupamaro, fue tomado prisionero, estuvo 13 años preso, se escapó dos veces de la cárcel, tiene una fuga muy famosa, que se publicó un libro ahora, una fuga donde ellos, digamos, cavaron la tierra, cruzaron toda una calle y se pudieron escapar. Y es muy interesante, yo leí el libro ese y la parte que más me emocionó es cuando estaban cavando para escaparse y encontraron otro túnel anterior que se había hecho en los años 30 por los anarquistas, que también se escaparon de esta misma cárcel. Sí, la cárcel de las carretas. Está genial, en la cárcel de las carretas, sí. Bueno, Pepe Mujica fue declarado rehén por parte de los militares uruguayos, que si los tupamaros continuaban con su guerra de guerrillas, ellos iban a ser fusilados o iban o algo por el estilo. Estuvo como 11 años en condiciones absolutamente terribles, solo en sótanos, muy pequeños, y sobrevivió a todo eso. Después volvió a la legalidad política, el movimiento Tupamaro se juntó con el de la izquierda, el Frente del Pueblo, la Izquierda Unida, el Frente del Pueblo de Uruguay, que tiene otro nombre. El Frente Amplio de Uruguay. Se juntó el partido que integraba el Pepe Mujica, ganó las elecciones, o sea, el partido que integraba ganó las elecciones internas dentro del Frente Amplio y salió electo candidato a presidente de Uruguay. Y ganó las elecciones también. Y tiene una persona, es un hombre raro, no parece un político común, en el sentido de que es totalmente para los uruguayos inesperada, su constitución es inesperada, viste como un chacarero, andaba en una moto pequeña, cuando quiso entrar al Senado con una moto, los tipos de seguridad no le dejaban entrar porque pensaban que este, ¿qué va a ser senador? Cuando fue electo senador. Después cuando habla con un lenguaje totalmente popular y chacarero total, que a muchos uruguayos les da vergüenza. Yo tengo amigos que me escriben en contra porque les da vergüenza la forma en que hay. A mí me encanta porque dice las cosas, usa dichos muy populares, antiguos, sí, y populares, sí. Y tiene esa observación, esa frase del tipo que ya tiene que toda, decía su papá. Exactamente, que tiene toda la historia, claro, encima, digamos, y vive muy, muy, vive hasta ahora rodeado en una chacra, de perros, de en una chacra en las cercanías de Montevideo con su esposa, Lucía Topolansky, que es una mujer muy culta además, y es la senadora, la presidenta del Senado en Uruguay, que lo acompañó toda la vida, también fue guerrillera tupamara, y viven ahí y plantan flores, o sea que hasta ahora siguen viviendo en ese lugar y no quisieron usar el edificio de la presidencia de la República. Entonces los de seguridad, los tipos de seguridad de Uruguay se encontraron con un problema terrible en cómo darle seguridad a una chacra que está en las afueras de Montevideo, y el tipo iba y venía con su motito, digamos, es increíble. Así que ese es Pepe Mujica, es un tipo querible, es una para los oyentes que no lo conocen, y si a veces pueden escuchar su voz o un discurso o leer un discurso de él, les aconsejo que lo hagan porque se van a asombrar de la forma de hablar que tiene el Pepe Mujica, que es una maravilla. Es muy interesante. No vamos a entrar en detalle del otro guerrillero que nombró porque nos vamos al carajo con Daniel Ortega, que bueno. Tiene una historia controvertida. Una historia, pero bueno, también podemos hablar de él en otro momento. Ahora no, porque nos vamos a la tanda de la radio. Las confundidas y los sorteras muestra que su vanidad. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor a través. besando tanto dolor. Latinoamericano. El Perú se prepara para votar nuevamente el próximo 5 de junio en una segunda vuelta electoral para elegir presidente entre los candidatos Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori. Latinoamericano. Los hombres de la tierra, de Latinoamérica. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Desde CNR en Lima, para el programa Latido Americano de FM Moreno 90.1, que impidió la libertad. Estación de información. Quedaron cipayos que traicionan la verdad. Hola, hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Y en esta semana también tuvimos un hecho represivo, impresionante, en el interior del país, en la provincia de Jujuy. Otra vez en las tierras de la azucarera Ledesma, de los Blaquié, ocurrió un hecho de sangre, una gran represión policial contra gente que estaba ocupando tierras que están improductivas y que están desocupadas, y que en realidad el ingenio no las utilizaba para nada, y había varias familias asentadas en esas tierras. Y bueno, hubo un desalojo violento y hay tres muertos, dice. Tres muertos. Dos ciudadanos y un policía. Sí. Bueno, el policía también es ciudadano. También es ciudadano, sí. ¿No? ¿Cómo se dice? Dos civiles, claro, y un policía. Igualmente, en el diario de hoy dice que hubo cuatro personas fallecidas. En el de ayer decía tres, pero en el de hoy dice cuatro. Bueno, ya fue el sepelio. Y bueno, en realidad, aparentemente, los que también están en la mira son los guardias de la seguridad privada de la empresa. Seguramente. Porque aparentemente los disparos vinieron de allí. Parece que ellos usaron armas comunes contra la gente, contra la multitud, y bueno, y se dispararon. También leí que hubo un repudio por parte del ministro del Interior. Exactamente. Igual hubo renuncias en Jujuy inmediatamente. Y el gobernador de Jujuy además prometió que le iban a expropiar las tierras improductivas a Ledesma y que se iban a dar las tierras para que habiten la gente, que es impresionante. Renunció el ministro de gobierno de Jujuy, sí, y fue destituido el jefe de policía. Ajá, sí. Igualmente es impresionante cómo con un país tan grande, con tanta cantidad de tierras improductivas y de toda esta gente que las tiene solamente por tenerlas, y que es eso además lo que les da el rédito económico y político muchas veces, porque todo lo que llamamos la oligarquía y esa clase alta que la visualizamos como la derecha en la Argentina, son los que heredaron aquellas viejas tierras de las épocas de la conquista y de los indios, claro. Claro, y de la conquista al desierto, la mal llamada conquista al desierto de Roca, que heredaron millones, miles de hectáreas, ¿sí? Me acuerdo siempre de los Martínez de Oz, que en la campaña del desierto heredaron, ganaron 2,5 millones de hectáreas en el sur argentino, ¿no? Los mismos Roca quedaron con enorme cantidad de tierra. En Río Negro, en Neuquén, todo se llama General Roca, claro. Bueno, todos esos tipos, estos los Blaquié, también son los dueños de media provincia. Esto sucede en Libertador San Martín, que además les recomiendo un video que hizo algunos años el periodista Eduardo Aliberti, que se llama Sol de Noche, y que es muy interesante porque habla de la represión durante la dictadura, época de la dictadura en militar, Libertador San Martín, que inclusive está desaparecido el intendente de aquel momento, un intendente peronista, fue secuestrado por los militares en su casa, y su viuda, Olga Aredes, era la única madre de Plaza de Mayo en Libertador San Martín que marchaba sola todos los jueves en esa plaza. Así que es un pueblo con mucha historia, cargado de mucha represión y de mucha violencia. Y bueno, ahora, en épocas preelectorales, esto ocurrió en el mismo lugar. Sí, en el mismo lugar. Con la misma gente, porque además lo que denuncia Liberty en su investigación es que justamente la represión en la provincia y particularmente en Libertador San Martín, los militares podían hacerlo gracias a la connivencia de la empresa, de Ledesma, ¿sí? Porque era Ledesma la que marcaba a los trabajadores, marcaba a los delegados, prestaba los vehículos para los secuestros. Inclusive hubo un apagón muy grande una noche en junio o julio del 77 y fue ese día que más secuestros hubo, esa noche. Bueno, ahora volvió una política parecida, ¿no? En medio de la nada, porque no hay nada a su alrededor, no es que están sembrando algo y la gente lo rompe para poner una casa, ¿no? Es algo deshabitado. Ahora vamos a escuchar a Grenada, ¿sí? Está el tema de Grenada ya en... Está el tema que me dijo usted, ¿qué tema? ¿Cuál es? Yo quisiera presentar este tema y explicar por qué yo quisiera proponer ahora escucharla. Porque hoy día es el cumpleaños de nuestra solista, de una muchacha que 2 semanas atrás empezó a ser mamá, Marina. Tiene el cumpleaños hoy día. Y nosotros... ¿De Marina? Sí. Ah, muchas felicitaciones, Marina, aunque no estés escuchando, no importa. Claro, van a entregarle nuestros saludos porque yo estoy segura que... La que fui mamá. Sí. Y es. Ahora sabemos que es una niña, se llama Natalia. Tusia, en breve, Tusia, sí, nos avisaron. Todavía no estamos seguros, pero tenemos esa información. Cada día nosotros recibimos muchas cartas de miembros de Grenada y yo todo el tiempo me siento junto con ellos porque no me olvidan, me mandan toda la información. Y en la grabación que yo propongo escuchar ahora, canta Marina. Esta es una canción peruana. Y por eso nosotros podemos recordar lo que ahora tú has dicho sobre encuentro en Perú, sobre inauguración de la presidencia del nuevo presidente peruano. Y es una canción muy amada en nuestro país, gracias a nuestro grupo, porque cantamos frecuentemente esta canción que se llama Flor de la Canela. Déjame que te diga. En el observatorio. Acá estaba Tatiana recordando y hablando de la gente de Grenada, y yo puedo corroborar sí. la cantidad de comunicaciones que se hacen todos los días, porque me impactó una de las últimas de ayer o de anteayer, en donde le mandan una carta con un listado de 50 canciones para que Tatiana, como directora del conjunto, les diga o elija la secuencia con la que van a actuar y en qué lugares, porque ahora viajan a Ucrania y van a tener actuaciones, creo que en salones, en la calle, después sí, en campamentos juveniles. Van a un campamento juvenil. ¿Cómo es ese viaje, Tatiana? En el futuro. El que se va a hacer ahora, en estos días. Sí. Este viaje es muy interesante porque antes siempre Ucrania y Rusia fueron las partes de un solo país. Y ahora ya casi 20 años estamos separados artificialmente, y durante tanto tiempo vivimos en varios países, se puede decir, de dos diferentes países. Y por eso nosotros prácticamente no nos conocemos bien, digo, sobre la juventud nuestra de Rusia. Para ellos Ucrania ya es un país extranjero. Y en noviembre del año pasado recibimos invitación de la Universidad Técnica de Ucrania, la universidad muy conocida, participar en un evento muy importante para los ucranianos, que 20 años atrás empezaron a recibir la ayuda de los cubanos en el plano de medicinal para ayudar a los niños de Chernobyl, sí, eso es. Y los ucranianos decidieron hacer este acto, organizar un acto de agradecimiento. Y nosotros participamos con gran emoción porque los cubanos en este periodo, 20 años atrás, en el momento cuando ni Rusia, ni Ucrania, ni Bielorrusia, tres repúblicas soviéticas que sufrieron durante la tragedia de Chernobyl, no tenían posibilidad de ayudar a sus niños. Y en este momento difícil, porque yo hablo sobre 20 años atrás, cuando desapareció la Unión Soviética, y esos años fueron muy difíciles para cada república de ex URSS. Y en este momento Cuba, esta pequeña isla, ayudó a nuestro país para curar a nuestros niños. Y al fin los ucranianos decidieron agradecer a los cubanos, claro que nosotros participamos con gran interés. Muy bien, muy y ahora bueno. Sí, ahora nosotros somos amigos con los participantes de este proceso y los de la universidad de Ucrania. Y por eso nosotros ahora vamos otra vez a Ucrania, ahora a Crimea. Eso es una península muy rica, muy conocida en todo el mundo. Ahora esa península pertenece a Ucrania, y hay un campamento de la juventud. Nuestros participantes del grupo Grenada van a vivir en este campamento, estar junto con los estudiantes ucranianos para conocerse, para tener al fin amistad entre dos pueblos hermanos, ¿sí? Y además tienen invitación para dar conciertos en toda la ciudad, en algunos centros para conciertos, etcétera. Y nosotros, ¿y cuántos días van a estar? Van a estar 2 semanas. Ah, 2 semanas, sí, completas. Sí, 2 semanas. Bien. Y ahora están preparándose. Me gusta mucho cómo trabajan ellos, porque algunos, o mejor dicho, algunas de nuestras solistas, por causa de obtener matrimonio, si se puede decir, están fuera del proceso, no van a participar. Yo hablo sobre Oksana, que se casó en un mes atrás en Cuba. Ella se casó, ella tenía el novio cubano. Ustedes, por lo que sé, no es que se casan con el resto del mundo tranquilamente en su ciudad, sino no que podemos viajan. Alyosha, uno de tus integrantes muy bueno, digamos, viajó a Grecia para casarse. La otra, Alzana, también. No se puede casar en Moscú, viaja a La Habana para casarse. Alyosha y Masha, a quienes yo les mando muchos saludos, de verdad que se casaron en Chipre. En Grecia. Con las leyes, no es completamente Grecia, pero una isla independiente. Chipre, sí. No es griego. Pero en la parte griega. En la parte griega. Eso es Creta, lo que dice usted. Creta, sí. Pero ellos podrían casarse en Creta, ¿por qué no? Se casaron en Chipre. Pero en la parte griega, porque hay dos partes, de Turquía y de Griega. Una de Turquía. Y después viajaron a Barcelona para hacer su. También su luna de miel. Luna de miel pasaron en el barco de Barcelona a no recuerdo qué punto, y ellos puede ser tampoco no recuerdan porque estaban en las nubes volando, no sé. Y ahora de verdad que nosotros no podemos casarnos tranquilamente porque tenemos que pensar en conciertos, en ensayos, quién va a dónde. Y ahora Alyosha, que se casó con Masha un mes atrás, tiene que viajar a Ucrania y Masha va a esperarle en Moscú porque las tareas de grupo son muy importantes para todos nosotros. Habló la directora, ¿sí? Sí, que está fuera de Rusia y viajando. Está de joda. Y también está, sí. A no sé cuánto miles de kilómetros. Yo solamente me dedico a las cosas de Grenada porque vamos a Córdoba para preparar nuestro viaje al Festival de Cosquín. Una reunión preparada para el 3 de agosto a las 10 de la mañana en Cosquín para ver si son invitados. Vamos a hablar con el presidente del festival para ver si hay una invitación o la flauta. Así. Entonces vendrían todos en enero a Cosquín. Y ahí tenemos que ir todos. Tenemos que ir todos. Sí. No va a quedar otro. Vamos a transmitir desde Cosquín. Bueno, vamos a la tanda de la. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El 4 de agosto, votá Lista 1. ATE en la lucha, ATE en la calle. Alicia Maynard, secretaria general. Dispuestos a luchar, decididos a vencer. El 4 de agosto, votá Lista 1. Verde en USATE. Ni del gobierno ni de los patrones. ATE en la lucha, ATE en la calle. Alicia Maynard, secretaria general. Dispuestos a luchar, decididos a vencer. El 4 de agosto, votá Lista 1. Verde en USATE. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación Universal por Hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. ANSES Moreno. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Elecciones en ATE 2011. Moreno Merlo vota lista marrón junto a la Bermellón en Nación y Provincia. Por una construcción colectiva y democrática donde las decisiones las tomemos entre todos. Por un gremio de lucha con honestidad y transparencia donde todos los sectores de trabajo estén representados. No me vendo ni aunque me pague. A mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Agrupación Víctor Choque Moreno Merlo. Conmigo vienen los que atrás. Conmigo vienen los que atrás. Los que atrás vienen conmigo. Fin de espacio publicitario. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos en el observatorio. Acá estoy viendo en pantalla las fotos de Maya, justo hablamos de ella, la que se casó en Grecia. Con Alios Chihlaev. Mirá vos. Y Irina, que nos escribimos ya, hermosas fotos. Y también otras, son dos fotos, ¿sí? Otra en donde está Olga. Avierina. Olga, se Avierina. Puede decir Olga, que es disminuido. Olga, Avierina y también Irina. Muchas gracias, chica. Muchos saludos, muchas están veces. Están en nuestro Facebook ahí de hermoso. Increíble. Qué fallo. Y usted que decía que el Facebook no sirve. Yo que estaba en contra del Facebook, sí, no sí. No quería saber nada. Mandó un mensaje. Muchas ¿sí? gracias. Porque usted puso muy linda la foto. Muchas gracias, dijo Irina. Muy bien. Bueno. Qué va. Y muchas gracias a las chicas. ¿Cuántos kilómetros estamos? A 15.000. Casi 15.000 kilómetros, sí. Es impresionante, ¿eh? Y 7 horas de diferencia. Por eso muchas de las chicas no duermen especialmente para escuchar a nosotros, a ustedes especialmente. Porque yo, como soy también testigo de este proceso, porque cada sábado en Moscú escucho a ustedes. Y es tan interesante para mí, tan extraño. Y ahora extraño que estoy aquí entre ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Es impresionante, sí. ¿Eh? Sí, y nada, me río sola, porque acá en el Facebook hay uno que tiene nombre de Lenin, ¿no? Vladimir Ilich. A mí me creó un problema terrible, porque yo quise mandar un mensaje y puse Vladimir, que es mi nombre real, y me aparecía este, y se me aparecía ahí, y no sabía qué hacer. No, bueno, entonces, bueno, no sé quién es, pero obviamente Lenin no es, pero no, está no bueno es. Lo que puso porque dijo, si todos mis contactos fueran leninistas, sin dudas haríamos la revolución. Muy interesante. Exactamente, sí. Muy interesante. Bueno, estamos en la segunda hora del observatorio, un poco más cultural. ¿Nos ponemos serio o no? No. Hoy vamos a tener una visita, pero por problemas... Organizativos no nos pudimos poner en contacto con nuestra visita, pero igual vamos a contar quién es. Bueno, a ver, cuénteme de dónde conoce a Juan el Bebe Rich. Bueno, ¿quién le contó? Yo lo conozco de acá de Moreno, en realidad. Sí. Él es uno de los fundadores de la mutual El Colmenar, que es una mutual de colectivos, de colectiveros, digamos, que estaban en una zona bastante alejada del centro de Moreno, y ellos organizaron esta mutual para abaratar el transporte de la población. Después tuvieron una gran cantidad de problemas porque hay una lucha entre esta mutual, El Colmenar, y la otra empresa que realiza el sistema de transportes acá, y bueno, hubieron problemas de líneas, de lugares, etcétera, etcétera, Y les costó bastante. No sé si están todos resueltos los problemas o no. O... No, no están resueltos y prácticamente no existen más. Ya no existen más. Bueno, ¿no? Sigue funcionando la Mutual, que sigue haciendo un trabajo social y político en Cuartel Quinto, pero en realidad hasta acá llegan unos pocos servicios del Colmenar. Bueno, en realidad es que desde el poder político morenense se dio privilegio a la empresa La Perlita, que tiene el monopolio, es la que domina el sistema de transporte de todo Moreno y que incluso nos conecta con otros distritos como Merlo, Ituzaingó, General Rodríguez, y que bueno, y que dejó afuera al resto de las empresas que estaban, que por supuesto eran más pequeñas, problemas en los 90 seguramente. Bueno, quedaron todas afuera y el predominio absoluto lo tiene La Perlita, y evidentemente contra el poder político y un gran monopolio, las pequeñas mutuales no pueden, ¿no? Bueno, este hombre, Richie, lo conozco de ahí, digamos, de acá, de algunas reuniones que eso seguramente tuvimos hace algún tiempo, hace bastante, y también sé que fue durante la época del gobierno, creo que del gobierno radical, fue elegido director de la del organismo que dirige las cooperativas y mutuales en la Argentina, del INAES. Ahí también creo que lo vi en una reunión, cuando yo trabajaba en el Banco Cooperativo. Y bueno, me enteré ahora que es candidato a intendente de Moreno, ¿sí? Ajá. Por el partido de Sabatella, ¿eh? Sí, por no sé. Nuevo Encuentro. Por Nuevo Encuentro. Ajá. Sí. Bueno. No sé, mi impresión acá es que, bueno, acá el candidato, hay varios candidatos a intendente, ¿sí? De Moreno. Uno es Moreno West, que seguramente tiene la mayor intención de voto. Sí, Mariano West, que ya fue peronista, que ya fue intendente. Intendente en dos oportunidades, se fue para ser diputado provincial, diputado nacional. Su heredero, podríamos decir, es el actual intendente Arregui. Y bueno, ahora Arregui se va como diputado nacional y West vuelve con la intención de ser nuevamente intendente. Pero en realidad acá hay muchos candidatos a intendente y bueno, hay muchos bajo la esperanza de asumir, llegar con Cristina, otros están con Duhalde. Bueno, eso se decidirá en las primarias de ahora el 14 de agosto, a ver quién es el candidato oficial de cada una de las listas, porque por un lado está West, por el otro lado Mendieta, supongo que se va a decidir por ahí uno de los dos. Con respecto a Duhalde está Claudia Seff, que es la hija del que fuera intendente durante la dictadura y que después fuera elegido en democracia. Después está Damián Contreras, también apoya a Duhalde como presidente, y bueno, por ahí anda la cosa, pero hay muchos más. Hay un muchacho del club de fútbol, del club de la calle, del fútbol de la calle. Ah, sí, Ferraro. Ferraro, del... Sí, también es candidato. Y ahora Richie. Y Richie, que está con, como ya dijimos, Martín Sabatella apoya a Cristina como presidenta, pero él pretende ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en los distintos partidos de Buenos Aires, algunos personajes interesantes de cada uno de los distritos se propone como candidato a intendente. ¿Y va también, Sabatella va también como candidato a diputado o algo así, o no? ¿No? O nada. Solo gobernador. Gobernador. Es diputado, ¿no? Me parece que sí. Con lo cual, dice usted, si no gana para gobernador, queda fuera. Claro, es lo que pensaba, pero sí. si no cumple su mandato, sigue como diputado. No, sí, no sé. Y en Capital, bueno, apoyaban a Heller, están con Heller, Vilma Ibarra, ¿no? Y bueno, nada, queríamos dar a conocer, en realidad no es nuestra intención entrar muy a fondo en la campaña electoral, pero nos pareció interesante dar a conocer a Juan Eugenio El Bebe Richie como candidato a intendente de Moreno por el Nuevo Encuentro. Si quieren votar a Cristina, pueden votar a Cristina y pueden no votar, qué sé yo, a Scioli como gobernador, y se puede votar a Sabatella, ¿no? ¿Te le gusta? De bota acá Moreno. Puede haber, bota, ¿no? Puede haber corte de boleta, digamos. Sí, claro, se puede cortar boleta. ¿Es con boleta única o con boleta separada? No sé cómo se decidió, porque en realidad tenían problemas con la justicia, con la colectora, porque estas son las listas colectoras, ¿no? Que van por fuera del partido, pero igual apoyan suman, claro, a Cristina. Suman a Cristina, claro. Pero tenían problemas, tenía que terminar de decidir la justicia si iban a ir las boletas pegadas o no. Bueno, eso. Bien. ¿Vamos con música? A ver, Tania, que nos tiene muchísimo preparado. Con muchísimo gusto. Yo propongo escuchar la canción que nosotros amamos muchísimo y ahora sabemos que el autor de esta canción nació y vivía muchos años en Paso del Rey, que me sorprendió muchísimo porque sabemos en Moscú. Yo pido imaginar dónde está Moscú, dónde está Rusia, dónde esta canción Razón de Vivir está muy popular, nos gusta muchísimo, nosotros escuchamos, pensamos en las letras de esa canción. Víctor Heredia. Hablamos sobre Víctor Heredia y ahora yo escucho que él vivía en dos pasos de, por ejemplo, de la casa de Vladi, de Vladimir, muy cerca. Y en dos pasos, en Pasos del Rey. Y la mamá aún vive. Ah, sí. Y hasta, la mamá de Víctor Heredia y no, la increíble. Sobrina de Víctor Heredia, Yamila, que tiene a sus padres desaparecidos. Sí. Uh-huh. Y yo sé que sufrió también su hermana de Víctor Heredia, claro, ahora yo claro, sé, ¿sí? Claro. Y desaparecida. Sí, desaparecida Cristina. También, entre otros esos miles de desaparecidos. Qué importante es. Y yo espero que mis amigos en Moscú ahora escuchando a mí, a nosotros en general, a esa canción, van a comprender que estamos todos nosotros ahora cerquita del fuente, de todo eso que amamos tanto. Para continuar caminando el sol por estos días. El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. Estamos en el observatorio. La verdad, Tatiana, te impresionó la canción. Está, les tengo que decir a la gente de Grenada que nos está escuchando, se emocionó hasta las lágrimas, no sé, pues, sí, el sí. hecho de escuchar, el hecho de que Axana que cantaba está lejos, o todo, o porque todo eso junto. Todo eso, me parece que esta canción suena tan precioso y está arreglada por Alyosha Zubrev muy bien, me parece que es genial. No sé cómo suena para los argentinos, pero me parece que es muy importante que los rusos hicieron todo eso. Y nosotros, escuchando esta canción muchos años atrás, pensamos de quién era. No teníamos información. Y solamente por la letra, por esa letra donde se dicen que por estar con vos, comprendemos que o es argentina o es paraguaya. Porque vos usan solamente en esos dos países. Y por eso pensamos que tenía que ser argentina esa canción, ¿sí? Y poco a poco encontramos el nombre del autor, etcétera, etcétera, y ahora sabemos mucho más sobre la historia del autor de Víctor Heredia. De sí. Víctor Heredia como tal, de esa canción, pero es muy linda y yo... Tiene muchas canciones buenas, ¿eh? Muchas sí, canciones sí, buenas. Sí, ahora yo escuché la primera canción de él, El viejo Matías. El viejo Matías, y hoy pasando por Paso del Rey yo vi una, no sé, taberna que se llama Viejo Matías, y está tan interesante todo eso. Era un personaje real que vivía en la estación y es todo el mundo hablaba con él. Nadie sabía quién era, de dónde era, tenía aspecto, no sé si era europeo o algo así. Yo no lo conocía, ¿eh? ¿No lo conociste? No, yo no lo conocí, no, cuando... En mi época andaba uno que le llamaban el Loco Cristo, por Paso del Rey. Ajá. Pero el viejo Matías en realidad es anterior, muy anterior, sí. Desde los 70. Sí. Muy interesante todo eso. Y no es casual que después de mi viaje anterior a Argentina, escuchando todas esas especies de su idioma, con vos en vez de tú, con... yeísmos, esos, yo empecé a preparar un, se puede decir, un libro dedicado a, especialmente a lo que yo encontré acá en Argentina, si hablar sobre especialidades del idioma, de todo eso, porque nosotros comprendemos mal a los argentinos. Todos en Moscú, por ejemplo, estudian español como tal. Español de España, sí, digamos, ajá, ¿sí? Sí. Y es difícil para los que son aplicados, para ellos es muy difícil comprender a latinoamericanos en general y a argentinos especialmente. Por eso yo trato de sacar algunas palabritas, apunto o noto, como es más correcto decir. Y ya me di cuenta que hablas de guita, por ejemplo. Sí, yo ya sí, uso guita, eso. Yo les cuento, el otro día llamé a Vladimir y le digo, ¿qué está haciendo? Tratando de explicarle a Tania qué significa desgarrón. Ah, malas sí. palabras yo no escucho. No, malas palabras. No, no, yo en general digo. No, no es mala palabra. Yo, por eso yo siempre pregunto si es una palabra buena o no. Yo tengo que investigar antes de... antes de poner a mi libro, yo tengo que averiguar. ¿Es una palabra buena o mala? Desde no mi punto. Lo que pasa es que es difícil explicar el significado. Y no, yo veo que en Argentina muchas palabras que para los rusos son no tan buenas, ustedes piensan que son muy buenas, ¿no? ¿Es así o no? Así es, sí. No, yo pregunto a mi profesor porque el que me enseña a hablar en argentino es Vladimir. Por eso todo, si yo tengo errores, no son mis errores, son tuyas. Acepto, los acepto totalmente. Sí. Bueno, seguimos con... No sé, ¿qué quieres seguir? Vos me contaste algo, Andrea, que me llamó la atención, a mí, que me gustó. Cuando le pregunté a Andrea qué había hecho en la semana, y se estuvo abocada todo el tiempo a leer un libro, a hacer un trabajo para la facultad, que lo tiene que terminar, y que era una historia de una montonera acá en Navarro. Sí. En el año... 1826. Mira, que casi nadie conoce la historia, entonces por eso le pedí que haga una síntesis, que nos cuente quién es el personaje, sí, y qué pasó con eso. El personaje se llama Cipriano Benítez. Cipriano Benítez. Sí, el que escribe el libro es el profesor Raúl Fradkin, profesor de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Luján. Bien, ¿por qué asiente con la cabeza usted, alumno de historia? No me mira. Santiago Rossi, hoy en la operación. Sí, ¿vos no estás estudiando historia? ¿Viste? Bien. Cipriano Benítez era un personaje de acá de Luján. Sí, y que, bueno, él decía... Tiene un nombre correntino, te digo, ¿eh? Cipriano y Benítez. Para mí tiene un nombre bien gaucho, bien, sí, ¿no? Bien de lo rural, lo que tiene que ver con lo rural, con el campo. Y lo que cuenta Fradkin en la historia es justamente... La historia es muy cortita, porque, a ver, Cipriano Benítez lo que dice es tener conexiones con los gobernadores de entonces... de Entre Ríos y Santa Fe, López y Ramírez, y con el estanciero bonaerense don Juan Manuel de Rosas. En ese momento gobernaba el país la corta presidencia de don Bernardino Rivadavia, la efímera presidencia de Rivadavia. Los doctores de la ciudad tenían su propia mirada del campo, de la campaña bonaerense, y tenían sus propios planes pensados en el comercio, pero ese momento es un momento de gran expansión ganadera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el conflicto fundamental? Bueno, que aparentemente quiere haber una especie de golpe de Estado, de... No podríamos decirlo golpe de Estado, pero de cambio de autoridades, ¿sí? Un recambio de autoridades. Y, bueno, en algún sentido, como que el recambio de autoridades se quiere ir dando pueblo por pueblo o algo por el estilo. ¿Y él solo? Él, no, se calcula, no hay cálculos exactos. La maravilla de la investigación histórica es que como con uno desparrama miles de papeles, de expedientes, de expedientes judiciales, de testimonios policiales, de anécdotas, de periódicos, de cartas, y uno puede reconstruir pedacitos de la historia a partir de todos esos papeles que desparramó durante años arriba de su mesa, ¿no? Y los cálculos exactos no existen, pero se calcula que entre 70 y 200 personas acompañaban a Benítez. Bueno, uno de los temas principales es cómo ellos se ven a sí mismos, se ven como una montonera con contenido político, con un objetivo claro, que es de poner a las autoridades, que la gente del pueblo los apoye y poder así ir pueblo en pueblo generando la posibilidad de un cambio político. Y por otro lado, cómo las autoridades los ven a ellos, que no los ven como ni más ni menos que bandidos. Claro, ¿sí? Maleantes, pasan bandidos, claro, pasan a la historia como si fuera una gavilla de salteadores, se dice en el momento, que bueno, sería esto, un montón de tipos a caballo que vienen al pueblo a robar, ¿sí? Entonces, lo interesante de eso es cómo la investigación histórica puede, con un episodio tan chiquito como esto, que en realidad duró un poco más de 24 horas, el 13 de diciembre del 26, se toma el pueblo de Navarro un rato durante la noche, junta un poco más de gente, Benítez, y tratan de repetir el episodio en la villa de Luján y no lo logran. Será reprimido, serán detenidos, él se escapa, lo agarran en un par de días y en menos de un mes ya está fusilado y colgado en la plaza pública de Luján, ¿no? Esto también el investigador Fradkin lo llama pedagogía social, ¿no? Entre comillas, como mostrarlo al fulano todo lo claro, que le pasó. Se usaba en la época, exacto, de poner la cabeza claro, en, la pica, en la pica, en la plaza, exacto, pública. Que, para que todos vean lo que le pasó. Claro. Y que a ningún trasnochado se le ocurra hacer lo mismo, ¿no? Pero lo interesante del libro es cómo también pone en cuestión lo que durante 200 años la historiografía sostuvo de los caudillos y de las montoneras. Claro, y que en realidad los caudillos son tipos con poder económico que buscan algún beneficio político y sus peones lo siguen, así porque sí, solo porque es el patrón. Bueno, entonces acá se demuestra que este caudillo es un caudillo menor, supuestamente, seguramente, pero como es un tipo común y es un trabajador. ¿No tiene canciones? Hay un par de romances, no sé si tienen música, pero hay un par de romances, sí. Hay uno de la época de Rosas, cuando ya Rosas está en el gobierno, que, bueno, alaba a Rosas, obviamente, y lo nombra a Benítez como diciendo que fue uno de los introductores de... Tiene esta... algo parecido a Felipe Varela, mucho menos, digamos. Bueno, claro. No llegó nunca a la categoría de Felipe Varela, por supuesto. Cipriano Benítez murió en el intento. Bueno, eso estuve haciendo esta semana, leyendo y releyendo 25.000 veces el único libro. Pero es una buena historia, sí, es hermosa, sí, la historia, sí, casi nadie sabe nada. No, yo no, nunca no escuché su nombre, jamás, no, no, la no, primera vez. No, o sea, me estoy desayunando, merendando en el observatorio sobre Cipriano Benítez. Cipriano Benítez. Bueno, en realidad los estudios rurales en la Argentina son muy importantes, cada vez son más importantes, sobre todo esta etapa, primera mitad del siglo XIX, y realmente uno piensa que la historia más vieja es la que más se sabe, y en realidad muy por el contrario, ¿no? Es la que todo el tiempo estamos cambiando de conceptualización, porque todo el tiempo, sí, se van encontrando nuevos elementos que permiten miradas diferentes, ¿no?, de la historia. Muy bien, Andrea, hermoso. Muy interesante, de verdad. Vamos a la tanda. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corren. Para entonces, pues. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.

Yo entonces pensé, dice el autor, por primera vez que mi nieta no tiene una noción de la vida ajena a la telefonía inalámbrica. Y al mismo tiempo descubrí qué espantosa resultaría la literatura, toda en general, si el teléfono móvil hubiera existido siempre, como creen mis nietas de 8 y 4 años. ¿Cuántos clásicos habrían perdido su nudo dramático y cuántas tramas hubieran muerto antes de nacer? Y sobre todo, qué fácil se habrían solucionado los intríngules más célebres de las grandes historias de ficción. Piense el radioescucha, el oyente. Ahora mismo, una historia clásica cualquiera que se le ocurra. A ver ustedes. Puede ser desde la Odisea hasta Pinocho, pasando por El Viejo y el Mar, Macbeth, el Hombre de la Esquina Rosada, La Familia de Pascual Duarte. No importa si el argumento es elevado o popular, no importa la época ni la geografía. Piensen ahora mismo una historia clásica que conozcan al dedillo, con introducción, nudo y desenlace. ¿Ya está? Muy bien. Ahora ponga un celular en el bolsillo del protagonista. No un viejo aparato negro empotrado en la pared, sino un teléfono como los que existen hoy. Cobertura, conexión a teléfono a correo electrónico, chat, saldo para enviar mensaje de texto, posibilidad de realizar llamadas internacionales cuatribanda, todo, todos los chiches. ¿Qué pasa con la historia elegida? ¿Funciona la trama como una seda? Ahora que los personajes pueden llamarse desde cualquier sitio, ahora que tienen la opción de chatear, de generar videoconferencia y mandarse mensajes de texto, ¿no es cierto que no funciona un carajo? Nina, mi nieta, sin darse cuenta, me abrió anoche la puerta de una teoría espeluznante. La telefonía inalámbrica va a hacer añicos las viejas historias que narremos. Las convertirá en anécdotas tecnológicas de calidad menor. Con un teléfono en las manos, por ejemplo, Penélope ya no espera con incertidumbre a que el guerrero Ulises regrese del combate. Y Ulises con GPS no se pierde en las islas tampoco. Con un móvil en la canasta, Caperucita alerta a la abuela a tiempo de la llegada, y la llegada del leñador no es necesaria. Con el telefonito, el coronel sí tiene quien le escriba, aunque sea un mensaje, aunque sea correo basura. Tom Sawyer no se perderá en el Mississippi gracias al servicio de localización de personas de Telefónica. Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su hermano que el lobo está yendo para allá. Y Gepeto recibe una alerta de la escuela avisando que Pinocho no llegó a la mañana. Un enorme porcentaje de las historias escritas, cantadas o representadas en los 20 siglos que anteceden al actual han tenido como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Han podido existir gracias a la ausencia de la telefonía móvil. Ninguna historia de amor, por ejemplo, había sido ni trágica ni complicada si los amantes esquivos hubieran tenido un teléfono en el bolsillo de la camisa. La historia romántica por excelencia, Romeo y Julieta de Shakespeare, basa toda su tensión dramática final en la incomunicación fortuita. La amante finge un suicidio, el enamorado la cree muerta y se mata. Entonces ella, al despertar, se suicida de verdad. Si Julieta hubiese tenido un teléfono móvil, le habría escrito un mensajito de texto a Romeo en el capítulo 6. Me hago la muerta, pero no estoy muerta. No te preocupes ni hagas idioteces. Beso. Todo esto con el código, por supuesto, de mensaje de texto, que falta la mitad de las letras. Y todo el grandísimo problemón dramático de los capítulos siguientes se habría evaporado. Las últimas 40 páginas de la obra no tendrían gollete. No se hubieran escrito nunca si en la Verona del siglo XIV hubiera existido la promoción banda ancha móvil de Movistar. Muchas obras importantes habrían tenido que cambiar su nombre por otros más adecuados. La tecnología, por ejemplo, habría desterrado por completo la soledad en Aracataca. Y entonces la novela de García Márquez se llamaría Cien años sin conexión y narraría las aventuras de una familia en donde todos tienen el mismo nick. Buendía 23, A. Buendía, Aureliano, guión bajo, Good Morning, pero a nadie le funciona en Messenger. La famosa novela de James Cain, El cartero llama dos veces, escrita en 1934 y llevada más tarde al cine, se llamaría el Gmail me multiplica los correos entrantes. Y versaría sobre un marido cornudo que descubre, leyendo el historial del chat de su esposa, el romance de la joven adúltera con un forastero de mal vivir. Samuel Beckett habría tenido que cambiar el nombre de su famosa tragicomedia de dos actos por un título más acorde a los avances técnicos. Por ejemplo, Godot tiene el teléfono apagado o está fuera del área de cobertura. La historia de dos hombres que esperan en un páramo la llegada de un tercero que no aparece nunca o que se quedó sin saldo. En la obra El JP de Dorian Gray, Oscar Wilde contaría la historia de un joven que se mantiene siempre lozano y sin arrugas en virtud de un pacto con el Adobe Photoshop, mientras que en su carpeta de imágenes hay una foto con su rostro que se pixela sin remedio paulatinamente hasta perder la definición. La bruja del clásico Blancanieves no consultaría todas las noches al espejo quién es la mujer más bella del mundo, porque solamente por un peso con 90 la conexión, el oráculo le comentaría preguntando, se contentaría con preguntarlo una o dos veces al mes, y al final se terminaría cansando. También nosotros nos cansaríamos, nos aburriríamos con estas historias de solución automática. Todas las intrigas, los secretos, los destierros de la literatura, los grandes obstáculos que siempre generaron las grandes tramas, fracasarían en la era de la tecnología móvil y el Wi-Fi. Todo ese maravilloso cine romántico que al final el muchacho corre como loco por la ciudad a contrarreloj porque su amada está a punto de tomar un avión, se soluciona con un mensaje de cuatro líneas. Ya no hay apuro cursi, remordimiento, explicaciones que nunca llegan. No hay que detener aviones ni cruzar los mares. No hay que dejar bolitas de pan en el bosque para recordar el camino de regreso a casa. La telefonía inalámbrica vino a decirme anoche, mi nieta, sin querer, nos va a entorpecer las historias que contemos de ahora en adelante. Las hará más tristes, menos sosegadas, mucho más predecibles. Y me pregunto, ¿no estará acaso esto ocurriendo en la vida real? ¿No estaremos privándonos de aventuras novelescas por culpa de la conexión permanente? ¿Alguno de nosotros alguna vez correrá desesperado al aeropuerto para decirle a la mujer que ama que no suba a ese avión porque la vida es aquí y ahora? No. Le enviaremos un mensaje de texto, lastimoso, breve, desde el sofá, cuatro líneas con mayúscula. Quizás le hagamos una llamada perdida y cruzaremos los dedos para que ella, la mujer amada, no tenga telefonito en modo vibrador. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de la aventura si algo siempre nos va a interrumpir la incertidumbre? Una llamada a tiempo, un mensaje binario, una alarma. Nuestro cielo ya está infectado de señales y secretos. Cuidado, que el duque está yendo para matarte. Ojo, que la manzana está envenenada. No vuelvo esta noche a casa porque he bebido. Si le das un beso a la muchacha, se despierta y te ama. Papá, ven a buscarnos, que unos pájaros se han comido las migas de pan. Nuestras tramas están perdiendo el brillo, las escritas, las vividas, incluso las imaginadas, porque nos hemos convertido en unos héroes perezosos. Muy buena nota, ¿eh? Sí. La verdad que es cierto. Perfecto. Hubiera cambiado todas las historias con el celular. Sí, ¿no? Sí. Nunca pensé en eso. Es muy interesante. Muy interesante. Vamos con otro tema. Bueno, yo propongo escuchar La Muralla. Este tema es de nuevo disco nuestro del grupo Grenada. Amamos muchísimo la música de América Latina y esperamos una de esas canciones presentar en el Festival de Cosquín. ¿Quiénes cantan? Canta Alyosha Zubrev, y él hizo, prácticamente fue su iniciativa de hacer este disco. Todos los arreglos son de él, etc. Bravo, Alyosha, muchas gracias por tu trabajo. We'll be right back. Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio. Continuamos en el observatorio. Según nuestra computadora, 18:52 minutos. Finalizamos a las 19 horas el programa de hoy. Andrea está buscando un dato en la computadora sobre Marshall McLuhan. Marshall McLuhan es uno de los analistas de toda la nueva ola de la comunicación social, que tiene una gran cantidad de libros y de descubrimientos que lo hicieron famoso entre los estudiantes de comunicación y los periodistas y los especialistas, que incluso nosotros usamos para algunas de nuestras frases de separador, por ejemplo. Sí, es la que escuchamos recién. La que escuchamos recién. No la escuché yo, pues estaba en otra cosa. Bueno, esa, que el medio es el mensaje. Medio es el mensaje. Claro. Que a veces mucha gente no entiende lo que significa el medio es el mensaje. Lo que quiere decir eso es que según en qué medio se publique una información, ya sabemos la tendencia o hacia dónde disparan los autores de esa información. Eso lo podríamos ver muy fácilmente si, por ejemplo, si leo una noticia en Clarín, yo ya sé lo que me va a decir Clarín sobre el gobierno, sobre lo que fuere, y el mensaje de Clarín. De Clarín se da a través de su medio, a través de Clarín, no solo a través de, o sea, a través de la información, pero también a través del medio. O sea que si el medio es de derecha, por ejemplo, la información va a tener una connotación totalmente de derecha. Eso significa el medio es el mensaje. Es una síntesis. Porque yo no comprendí primeramente. Es una gran síntesis que hace él. Pero es que la mayoría de la gente no cree que sea así como nosotros decimos. Creen que en realidad los que pensamos esto, bueno, McLuhan, ¿no? Como que somos terroristas de la información, como que no puede ser. O sea, que, creen lo que se publica en los diarios. Claro, no puede ser que Clarín lo que diga es mentira, que engañe, que diga, sí, que invente noticias, sí, o que falsee las noticias. Y con respecto a todo esto, es muy interesante el chiste de hoy de Rep, que siempre digo que no son chistes los de Rep, simplemente son verdades dibujadas, en la contratapa de Página 12. Bueno, hay un matrimonio acostado, despertando, y el texto dice: el matrimonio Eloirzaga se despierta como todas las mañanas por un fuerte olor a pescado podrido. Se ve en el otro cuadrito una puerta y por debajo de la puerta está pasando un diario. Y dice, es la hora en que le pasan el diario por debajo de la puerta. Está genial. Es, o sea, que el diario bien. Viene todo con pescado podrido. Pescado podrido. Pescado podrido en español y acá en el medio. En el medio, justamente. En los medios son precisamente noticias truchas. Inventadas, digamos, falsas, sí, inventadas. Sí. Para destruir a alguien, para hablar en contra de alguien. Eso se llama pescado podrido. Esta semana la agarraron con el ministro de la Corte Suprema, con Zaffaroni. Ajá. ¿Sí? ¿Sabe? ¿Qué pasó? Y bueno, Zaffaroni tiene varias propiedades, departamentos en alquiler, que dice él que algunos ni siquiera los conoce, porque ha heredado tierras de sus antepasados, las vendió, compró departamentos, y él no puede, además, como juez de la Corte Suprema de Justicia, manejar sus propios negocios. Entonces tiene un apoderado que a la vez tiene un inmobiliario. Y se le alquilan a cualquiera que quiera alquilar. Y parece que en algunos de los departamentos hay chicas que ejercen la prostitución. Entonces, bueno, por supuesto, el monopolio dice que Zaffaroni está haciendo trabajar chicas en sus departamentos. Bueno, esa Zaffaroni es... Zaffaroni, el juez, sí, de la Corte Suprema. Claro. Que es como, o sea, a ver, la Corte Suprema de Justicia es uno de los tres poderes, ¿no?, más importantes. Sí, Zaffaroni, su figura es prácticamente como la de Cristina en ese nivel judicial, ¿no? Bueno, no sé. Esa es el pescado podrido de esta semana. Pero todas las semanas se inventan alguno. Siempre hay alguno, sí. ¿Sí? Bueno, estamos llegando al final del programa, Andrea. Sí, bueno. ¿Finalizamos con un tema musical o no? Ya entregamos el programa. No, podemos finalizar con un tema musical, pero antes tenemos que hacer una aclaración. Porque tres semanas no vamos a estar. Exactamente. Nos tomamos vacaciones, viajamos a Córdoba, Formosa, Paraguay, por tres semanas. Ese es usted, porque yo tengo que ir a trabajar pasado mañana. Con Tatiana, bueno, terminan las vacaciones de invierno. Sí, mañana terminan mis vacaciones de invierno, así que el lunes tengo que ir a trabajar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero nosotros en realidad nos vamos a Cosquín también para hablar con los directivos del festival de Cosquín, para ver si invitan al conjunto Grenada para este festival que se hará en enero. Ajá. Bueno, supongo que sí. Así que esperemos. Nos vamos con un tema musical y nos encontramos dentro de tres semanas. Chao, hasta la próxima. Chao, mis queridos amigos. Muchas gracias a ustedes.